Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 69, o Sura 69, la verdad inevitable. Esta sura, o capítulo, fue revelada en la Meca durante el período medio, luego de Sura el Reino. Consta de 52 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. La verdad inevitable. ¿Qué es la verdad inevitable? ¿Y qué te hará comprender qué es la verdad inevitable? Desmintieron los pueblos de Samud y Ad la resurrección. Samud fue destruido por un estrépito, y Ad fue aniquilado por un viento frío y tempestuoso, que se desencadenó contra ellos durante 7 noches y 8 días. Se veía a la gente caída como troncos de palmeras derribadas. Y tú, oh Muhammad, no podrás encontrar ningún rastro de ellos. El faraón, sus antepasados, y los que fueron elevados con sus casas y arrojados cabeza abajo, el pueblo del profeta Lot, se rebelaron contra el mensajero de su señor, y Alá le sorprendió con un duro castigo. Y cuando las aguas lo inundaron todo, salvamos a Noé y a quienes creyeron en él en el arca. Para hacer de ello un motivo de reflexión para vosotros, y para que razonen quienes escuchan su historia, cuando la trompeta sea soplada una vez, y la tierra y las montañas sean levantadas en el aire y pulverizadas de una sola vez, entonces ocurrirá el suceso. El cielo ese día se rajará, estará frágil y se despedazará. Los ángeles estarán en sus confines, y 8 serán los que portarán el trono de tu Señor ese día. Entonces compareceréis ante Alá, y ninguno de vuestros actos quedará oculto. Quien reciba el libro de sus obras con la diestra, dirá a los demás con felicidad, «Tomad y leed mi libro». Ciertamente yo estaba seguro que sería juzgado. Tendrá entonces una vida placentera, en un jardín elevado, cuyos frutos estarán al alcance de la mano. Se les dirá, comed y bebed tranquilos, por el bien que hicisteis en los días pasados. En cambio, quien reciba el registro de sus obras con la mano izquierda dirá, ojalá no se me hubiera entregado mi libro, ni tampoco se me hubiese juzgado. Ojalá hubiera sido definitiva mi muerte. De nada sirven ahora mis bienes. Mi poder se ha desvanecido. Entonces, Alá les dirá a los ángeles, tomadlo y ponedle argollas en el cuello. Introducidle en el fuego del infierno. Sujetadle luego con una cadena del infierno de 70 codos, pues no creía en Alá, el grandioso, ni exhortaba a alimentar al pobre. Hoy no tiene aquí amigo que pueda interceder por él, ni más comida que las secreciones de sus heridas, la que comerán solo los pecadores. Juro por lo que veis y por lo que no podéis ver, que ciertamente es la palabra de un mensajero noble, no es la palabra de un poeta. ¡Qué poco creéis! ni tampoco la palabra de un adivino. ¡Qué poco reflexionáis! Es una revelación dimanada del Señor del universo. Y si el profeta hubiera inventado algunas mentiras sobre nosotros, le habríamos tomado fuertemente. Luego le habríamos cortado la arteria vital, y ninguno de vosotros habría podido impedirlo. Y por cierto, que el Corán es un motivo de reflexión para los temerosos de Alá. Y bien sabemos que hay entre vosotros quienes desmienten, y ello será un pesar el día del juicio para los incrédulos. Por cierto, que es la verdad indubitable. Glorifica, pues, oh Muhammad, el nombre de tu Señor, el Grandioso. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.